Agua para Cochabamba es un espacio dedicado a la opinión y crítica ciudadana, desligándose de cualquier militancia política, pues el único objetivo que se persigue es el de educar y discutir acerca de problemas y soluciones respecto al acceso y ahorro del agua.